just something about you. When I'm looking at you, whatever, keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin. Feel good, right? Listen. Son mecánicos. Puerto Rico, New York City, California, Chile, come on. Texas, Chicago, Atlanta, Miami, Boston, DC. Nuevamente los Jacks se revientan. Empezó la envidia de los gangsters. Estoy en la mecha y sigo. Muy respetado por los gangsters. Hasta mis enemigos. Sabe que la lleva aquí, bro. No seas loco, hasta TV Wonder ve que tiene control. Tengo poder mundial. Me puedo poner en stop. Suena el cartel Interscope. ¿Quién es man? Tuve callado un año y pico. No hay nada nuevo en Puerto Rico. Nada pasó. Real. Se dio voz. Ahí fue que la rumba empezó. La nota le subió. La dominaba el alcohol. Síguelo, síguelo bailando. Me encanta la fama y como te menea. Síguelo, síguelo rozando. Yo quiero dar un mollito. Si se pega pop the crack. Se ve como tie the pants. Es algo